Sienta nuevamente su cabeza. Ahí está el cuero cabelludo. Más abajo, el cráneo. Comience por sentir su cerebro por dentro. Sienta su cerebro como si estuviera tenso. Vaya aflojando esa tensión hacia dentro de su cerebro y hacia abajo, como si fuera descendiendo la relajación. Concéntrese, vaya bajando la tensión, como si la parte superior de su cerebro se fuera haciendo cada vez más suave, agradable, siempre bajando. Bajando hacia el centro de su cerebro. Más abajo del centro. Mucho más abajo. Cada vez algo más algodonoso. Más suave. Más tibio. Repite este ejercicio varias veces hasta comprender que progresivamente lo va dominando. Lección 4. Experiencia de paz. Repita la lección anterior varias veces hasta poder experimentar la relajación mental rápidamente. He aquí un modo para verificar su progreso. Dé unos pasos por su cuarto de trabajo, abra y cierre algunas puertas, coja y deposite en el mismo lugar algunos pequeños objetos, regrese luego al punto en que inició las operaciones. Se supone que partió a efectuar aquellos procedimientos desde el registro interno de relax mental estudiado en la lección anterior. Cuando domine el modelo citado, podrá intentar experiencias cotidianas más complejas. Usted ya domina las tres formas de relax. Conoce el relax físico externo, el físico interno y el mental. Está ahora en condiciones de aplicar estos tipos de relax en la vida cotidiana de un modo veloz y eficaz. Ha trabajado, hasta ahora, básicamente con los músculos y con las sensaciones internas. Pero en esta lección va a emprender un trabajo un poco diferente. Va a aprender a adiestrar las imágenes mentales.